saludo. Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día a todos y a todas, buen día, bueno, al canal A Encuentro, y a NTV, que han sido protagonistas también con nosotros, porque nos han acompañado en los primeros momentos, allá por el 17, con todo lo que podían, y siempre estamos muy agradecidos de eso. Y el reconocimiento también es para ustedes. Bueno, me imagino que un día de alegría, de festejo, de emociones. Sí, es un día de alegría. Estuve haciendo ahí una recapitulación de las cuestiones y pasando en limpio un poco en la línea del tiempo la acción que hemos tenido, y recordábamos y siempre lo debatíamos que Viedma y la región no tiene un desarrollo en su industria musical, digamos que estamos como en pañales, y nuestro primer objetivo general, digamos, de conformación de la asociación era ese, precisamente, fomentar la actividad musical en todos sus géneros, en toda su diversidad, y tratar de establecer reglas de juego que permitan desarrollar la industria musical. Y bueno, y en eso estamos. Y comentaba ahí también para los señores y las señoras concejales que una de las primeras objetivos era ingresar en el Instituto Nacional de la Música. Recordaba que en aquel momento, en el 17, muy poca gente sabía de la existencia del Instituto Nacional de la Ley de la Música, y que con él venía recursos en formatos de fomento para tantos músicos y músicas de la Patagonia y de Río Negro especialmente. Cuando empezamos a intervenir con la asociación civil, con personería jurídica, como parte del Consejo del Instituto Nacional de la Música, empezamos a definir ese recurso que venía de Nación, y tal es así, estamos tan felices de eso que el año pasado llegaron a Río Negro un aporte aproximadamente de 3 millones de pesos, no a la asociación directamente, sino a través de tantos músicos y músicas